La esperanza es lo último que se... Ahora, ¿qué queremos decir con esta expresión? La esperanza es lo último que se pierde. ¿O qué la esperanza? O incluso uno podría preguntarse en estos días, ¿qué espero yo? La esperanza, pues estoy esperando algo. ¿Yo qué espero? Bueno, 2 meses para empezar la rehabilitación. Que lleguen las clases, que llegue fin de mes para cobrar el... ¿Qué es lo que espero? La virtud de la esperanza es algo que Dios nos da. Por eso es una virtud teologal. Teologal significa que es Dios el que la da. Y esta virtud, ¿qué es la esperanza? Cuando uno tiene la certeza de que vamos a alcanzar la vida eterna. Entonces la esperanza es cuando yo tengo la certeza de que voy a alcanzar el cielo. Y esto es una gracia que tenemos que pedir que Dios nos dé. Tener la certeza. Tal es así que está todo lo demás bienes que hay en la tierra, está bien que yo pida por ellos, está bien que yo espere. Y Santo Tomás va a decir que está bien que esperen los bienes terrenales, pero en tanto y en cuanto me sirvan para salvar el alma. Lo primero que yo debo buscar es salvar el alma. Y cuando pido otra cosa, que Dios me la dé, sí, me va a servir para salvar el alma. Todo lo que yo espero, bienes naturales, deben estar unidos a este bien central. Como decía el refrán, al final de la jornada, el que se salva sabe y el que no. Es decir, si no salvamos nuestra alma, ¿de qué servirá todo lo demás? Y esta es la virtud de la esperanza. Implica la fe. Cuando uno dice, tenés que tener confianza. Esta palabra, con fe. Uno tiene que obrar con fe. Tenés que tener esperanza. Le decimos a una persona o varios de ustedes, me decían, padre, tenga esperanza que todo va a salir bien. Ahora esa esperanza no es... o no debe ser una esperanza meramente humana. La esperanza es que tenemos la certeza de que vamos a alcanzar el cielo. ¿Esto qué quiere decir? Que haga lo que haga, voy a alcanzar el cielo. No. Esto quiere decir que de parte de Dios el cielo lo tengo garantizado. Ahora depende de mí que lo quiera alcanzar. Dios en eso respeta mi libertad. Si yo obro de tal manera que voy para el otro lado, Dios no me va a obligar. Dios respeta mi libertad. Pero esto tengo la certeza de que Dios me va a dar todas las gracias que necesito para alcanzar el cielo. Ahora depende de mí alcanzar esa gracia. Porque a veces puedo caer en un vicio que la desesperación. Cuando uno dice, no tengo remedio, a mí ni Dios me puede salvar. Y este vicio de la desesperación suele venir cuando uno cae en los pecados de la pereza espiritual. Cuando no ponemos de nuestra parte para crecer en el amor a Dios, y entonces uno dice, ni Dios me puede salvar. O también, cuando uno habitualmente cae en pecados de lujuria, el demonio nos lleva por el camino de decirnos, no, viste, siempre caes en el mismo pecado, no tenés remedio. Eso es una tentación, el vicio de la desesperación. Ahora también, por ahí puede ser que uno tenga el vicio opuesto, que uno presuma de salvarse. A veces incluso uno escucha algunas frases, que el que lo dice puede ser que lo diga sin mala intención, pero que ofenden a Dios. No, yo le digo el flaco, yo le digo el barba, porque yo con él tengo una relación. Si fuera mi amigo el de la esquina, no habría ningún problema. Ahora, si es la Santísima Trinidad, entonces la presunción. Cuando yo creo que haga lo que haga, el flaco me va a salvar, el barba es bueno. Es un pecado de presunción. Si yo me tengo que ganar el cielo, y por eso es lo que me reconforta, que el cielo no es un regalo. Como decir, bueno, la profesora me regaló la nota. No, yo estudié, y porque estudié me merezco. Bueno, acá con el cielo sucede lo mismo. Y entonces esto puede provenir del pecado de la soberbia. Yo me voy a salvar, porque yo tengo méritos. No, en absoluto. Nosotros no podríamos ni siquiera decir amén, no pudiéramos ni siquiera venir a misa, ni siquiera hacer ningún acto bueno, si Dios no lo... si Dios primero no nos impide ese acto bueno. Y entonces, en esta virtud de la esperanza, como todas las virtudes, tenemos que crecer. Porque a veces nos vamos apegando... Yo me quiero apegar al banquito acá, pero se me ha resfalado el pie. Se ve que acá en vez de apegarlo, tengo que pegar para que no se me caiga. Bueno, pegar o apegar es cuando estoy apegado. Y entonces, a levantar los ojos al cielo. Es decir, tengo la certeza de que el cielo me espera. Esa es la esperanza. ¿Me cuesta vivir en gracia? Tengo la certeza. Es más, uno puede dar un paso más con la virtud de la esperanza y vivir aquello que Cristo dice en el Evangelio, que uno lo podría llamar el Evangelio del antiestrés. A cada día le basta su afán. Es decir, no preocuparse por el mañana dejarlo en las manos de Dios. No preocuparse es distinto a no ocuparse. Preocuparse es cuando yo me angustio por algo que no puedo resolver. ¿Y quién mejor que me lo va a resolver que Dios? Ahora, ocuparme me tengo que ocupar. No compré, no hice la tarea para mañana. El mañana, no, eso me tengo que ocupar. Ahora, el no preocuparme, ni siquiera en el orden temporal, ni siquiera en el orden de la gracia, Dios mañana me va a dar lo que necesite. Incluso uno va se dando cuenta que cuando va creciendo la virtud de la esperanza, sucede como aquel hombre que iba a rezar a una iglesia y se quedaba mirando al sagrario y le llamaba la atención al sacerdote porque se pasaba una hora y le preguntaba, bueno, ¿qué será todo lo que le tiene que decir a Dios que está tanto tiempo? Y la persona le dice, no, yo lo miro y Él me mira. Cuando vamos creciendo en la esperanza, nuestra oración se va haciendo más simple. No necesitamos de palabras. Es como un vínculo amoroso con Jesús que está, y Él me ama y yo lo amo, Él me mira, yo lo miro. Incluso uno puede decir, bueno, pero para todo esto necesito la fe. Y le exigimos a la fe sobrenatural, cosa que a veces no le exigimos en el orden humano. Si a mí me preguntaran cuál fue el mayor acto de fe que realicé en mi vida, fue el día de la operación, pero fue un acto de fe humana, porque primero a uno le dicen algo que tiene, que uno no tiene la más pálida idea, por más que le expliquen y le muestren una radiografía, le dicen que compre esto, le dicen que le van a hacer esto y lo duermen, es decir, uno está en manos humanas de personas como uno, que habrán estudiado, tendrán un título, pero uno como que se abandona completamente a que esa persona haga lo que quieran con uno, y uno a lo sumo puede escuchar los golpes y estar atrás, porque era media anestesia. Y bueno, eso es fe humana. Uno está confiando, y si confiamos en las personas humanas, que podrían engañarnos, podrían equivocarse, podrían hacer mal una operación, podrían... ¿Cuánto más entonces no debo confiar en Dios, en la virtud de la esperanza, tener la certeza de eso que decía San Pablo en la segunda lectura, que sería muy bueno que uno la llevara ahí en la hojita bien en misa para leerla entre semana? ¿Qué es lo que predicamos nosotros? Y cuando empieza a hablar es como un enamorado que no sabe describir lo que ni el ojo vio, lo que ni el oído oyó, lo que no viene ni siquiera a la mente del hombre. Eso es lo que predicamos, que esperamos del cielo. Por eso pidamos a la Santísima Virgen que nos conceda la virtud de la esperanza no sobrenatural, que es que tenemos la certeza de que Dios nos va a dar todas las gracias para ganarnos el cielo.